Saben aquel que dice que es una señora que va a ver a una pitonisa, una divina, de estas que te echan las cartas. Y la divina le dice, su marido será alto, guapo, rubio y generoso. Digo, qué bien. Dime, ¿qué hago con el que tengo? Es un tío que va a la comisaría. Digo, mire, señor comisario, todas las noches un vecino mío me despierta cantando sal al balcón, Teresa. Digo, ¿usted se llama Teresa? Digo, no. Digo, pues no salga. Dice que es un tío que sufre una operación de estómago muy grave. Después de la operación le dice el médico a la enfermera, dice, sobre todo régimen, que coma muy poco. En esto que entra la enfermera con una aceituna, un dedal de agua, el paciente se lo come y después de haberlo comido le dice a la enfermera, de oiga, señorita, digo, ¿me traerá un sello de correos, por favor? Digo, ¿y para qué lo quiere? Es que después de comer me gusta leer un poco, ¿sabe? Se encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, me encanta jugar al póker y perder. Digo, ¿y ganar? Digo, ganar tiene que ser la hostia, tú.